sonidos es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Ciudad se inventaron las donas con agujero. Y este es el periódico local. Viuda de la ciudad que hereda 50 millones de dólares. ¡50 millones de dólares! Esa viuda necesita marido. Cuando le eche mano a ese dinero, voy a comprar la casa de la viuda y luego correré a la vieja. Haré que destruyan el orfanatorio y dinamitaré el cuartel de policía. Ese malvado anda tras el dinero de la viejecita. Parece que este niño explorador hará su buena acción del día. ¡Ay, qué frío está haciendo! Echaremos dinero al fuego. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Al fin te encuentro, querida. Tus ojos, tus labios. Vendrás conmigo al Kashba. Habrá música especial para los dos. Ven con su padre, mi vida. Estése quieto. Nada de esto me había sucedido hasta que me vinieron a entregar esa herencia. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, qué molestia! Alguien toca en la puerta, pero no se vaya. Vuelvo enseguida, ¿eh? ¡Ajá! ¡Te encontré, pichoncita mía! ¡Ven conmigo a París! ¡Ay, qué emoción! Años y años sin hacer nada y de pronto el amor toca nuestra puerta. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué hay de nuevo, monsieur Le Bigoton? ¡Maldito Petit Maître! ¡Le enseñaré a meterse conmigo! Acaba de insultar al gran Laval, marqués de las reglas de Queensbury. Toma esto. ¿Pistolas a 10 pasos? ¡Encantado! ¡En guardia! ¡Estoy listo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio, 9 y 3 cuartos, 9 y 3 16, 11, 16, 12, 16, 10. Sí, pasó a su hora. ¡Oh, qué atropello! ¡Ábreme, ábreme esta puerta! ¡Ya voy, ya voy! ¡Al fin te tengo! ¡Emma! ¡Oh, qué simpático! ¡Yahoo! ¡Ah, picarón! Escucha, Emi. No se atreva usted a entrar. Te estoy estoy viendo por la cerradura. Oh, ya olvídalo, Emita. Emi, lo siento, Emita. Dame los golpes. Quiero los golpes. ¿Te puedo dar dos? Sí. Me encanta, me encanta. ¡Qué simpático! ¡Fuguémonos! Muy bien, tú ve a la ventana, yo traeré la escalera. Quiero llevar algunas cositas conmigo. ¡Cáchalas! Esta vieja se está llevando todo menos el lavadero. No olvides el dinero, Emita. Sam, take this woman? Woman? To be your lawful wedded wife? No! No, I won't! I won't! Not for a billion! Always a bridesmaid, but never a bride.